eso eres tú. Alma en pena, eso soy yo. Sabiendo que nos queremos, nos separamos. Por sentir a la humanidad, por seguir tanta falsedad. Entonces ya estoy cansado en mi soledad. Tú has nacido para mi amor, yo he nacido para tu amor. Entonces, ¿por qué importamos a nadie más? Volvamos a ser felices uniendo nuestro destino. Y vamos por el camino de la verdad. Alma en pena, eso soy yo. Sabiendo que nos queremos, nos separamos. Por sentir a la humanidad, por seguir tanta falsedad. Entonces ya estoy cansado en mi soledad. Para mi amor,